Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Nuestra compañera María Eugenia Otero, que está aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, es una de las integrantes del Consejo Académico del Postítulo ESI del Joaquín. ¿Qué hace, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y también la tenemos en línea a una oyente de este programa, es una donante de consignas, además de este programa, y que también es parte del Consejo Académico del Postítulo ESI del Joaquín, que es Mariela Serlinga. Marie, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo va? Estoy cumpliendo mi sueño de hablar en mi programa favorito. Che, yo quiero aclarar algo. Dale, todo lo que sea necesario de lo que el dije. Postítulo de ESI parece que siempre está en peligro. Digo eso, en principio. Evidentemente es un espacio en riesgo porque no tiene estabilidad, digo. Es un espacio en riesgo porque no está firmado sobre bases sólidas que tienen que ver con voluntades políticas que digan, bueno, este espacio se va a quedar acá para siempre porque es necesario para siempre o hasta que todos los docentes y las docentes estén formadas, ¿no? Digo, esto es lo que no pasa. Claro. Entonces nos vamos a encontrar con todo el tiempo con situaciones, porque esto es lo que no pasó, que es que haya una base sólida formal que garantice la continuidad del espacio. Por eso cada dos años tienen que esperar una nueva resolución del gobierno de la ciudad, digamos. Sí. Se renueva cada dos años. Sí, sí. No, no solamente eso, la precariedad no está dada solamente por la renovación cada dos años, sino que creo que a lo que apunta Euge específicamente tiene que ver con la precarización laboral que tenemos quienes somos parte del equipo. ¿Querés desarrollarlo un poquito más, Euge? Sí, la verdad que tiene que ver justamente con esto, con que nosotras como trabajadoras también no tenemos estabilidad y todo es precario porque tenemos contratos de alta y baja, contratos de alta cuando empezamos a dar clase, contratos de baja cuando terminan las clases. Nos quedan por fuera momentos de mucho trabajo, como por ejemplo los exámenes. Digo, y por otra parte este tema de cada dos años tener que renovar el proyecto que ahora... desde las últimas gestiones, ya no se trata de renovar el proyecto, sino que ellos lo comprenden como un proyecto nuevo. Es decir, que nosotros, a 10 años de haber empezado con este espacio y a 10 años de haber sostenido la formación de docentes y profesores y profesoras, digo, dando sobradísimas muestras de excelencia académica, y no solamente de excelencia académica, sino de resultados que implican un montón de docentes comprometidos con la ESI y haciendo un montón de cosas en espacios para el bien de los pibes y las pibas. Bueno, a 10 años de esto, nosotros cada vez que presentamos el proyecto es un proyecto nuevo. Pero además, digo, no solo 10 años de trayectoria, sino de experiencia acumulada, de experticia, uh-huh. ¿no? De incrementar las posibilidades de volver a pensarnos todo el tiempo, la diversidad de gente que aporta y que suma a nuestra base teórica, de acción, los enlaces que vamos tejiendo a lo largo de estos 10 años de este recorrido con organizaciones, con activistas, con distintos grupos que trabajan en la ESI, y hay como una conexión dialéctica o bidireccional, va y viene, se nutren. Uh-huh. Todo eso parecería que no sirve ni siquiera de respaldo ni de sostén, porque nos vemos, este último mes, por ejemplo, nos vimos sometidas a una necesidad de de explicación de cada uno de los puntos de nuestro proyecto de renovación o de presentación de postítulo, que hace pensar en como que partiéramos de cero. Uh-huh. Sí, ¿no? Lo más importante... Dale, María, perdón. Y lo más importante de todo esto también es esto que decimos de ver que nuestros egresados y egresadas de veras están insertos territorialmente en las escuelas y trabajando situaciones, detectando en principio, ¿no? Digo, porque están formados como especialistas y tienen la suficiente base de experiencia para comprenderlo. Digo, detectando todo el tiempo situaciones de abuso, situaciones de violencia, sacando pibas de redes de trata, laburando con las cosas cotidianas de todos los días, como es entregarles información para que puedan prevenir embarazos no intencionales y por ejemplo, infecciones de transmisión sexual. Pero también situaciones mucho más complejas porque están formados para eso y porque verdaderamente están comprometidos con los derechos, porque ese es el enfoque que tiene nuestro espacio. De la última vez que hablamos, más o menos, no sé si hace alrededor de un mes, que se estaba también, ¿no? De la denuncia de peligro, que la continuidad de Joaquín González, tengo como la percepción, la sensación de que en un momento parecía que íbamos a festejar que esto continuaba. ¿Qué está pasando ahora? Sí, parecía que íbamos a festejar que esto continuaba porque lo que nos planteaban en ese momento eran, de hecho, cuando nos habilitaron el comienzo de la inscripción, lo que nos decían es que no tenían firma por el cambio de gestión. Entonces nosotros entendíamos que había ahí como el último empujón de voluntad política y que ante también la respuesta que había aparecido cuando se supo que no teníamos resolución y que no podíamos empezar las clases virtuales, digo, esto que traía Mariela, ¿no? De un montón de organizaciones acercándose, hablando con las autoridades, de más de 5.000 firmas que se juntaron para apoyarnos y para reclamar al Ministerio de Educación de la Ciudad que firmara finalmente la resolución. Bueno, después de eso, lo que descubrimos es que no faltaba solamente una firma, sino que nuestro proyecto, que había sido presentado en tiempo y forma en el mes de septiembre del año pasado y que debería haber recibido las evaluaciones correspondientes, digo, no voy a aburrir con cuestiones técnicas, pero tendría que haber recibido las evaluaciones correspondientes para ser aprobado antes de que comenzaran las clases. Esto debería haber pasado en septiembre, noviembre. Octubre, noviembre, diciembre. Ahora nos están empezando a enviar esas modificaciones y entonces estamos en un paso que todavía es un paso intermedio y faltan otros consejos de evaluación y otras instancias que deberían haber sucedido mucho tiempo antes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo durmieron, que evidentemente han dormido nuestro proyecto en un cajón, y esto no es inocente. No durmieron nuestro proyecto en un cajón, porque cambiaron de gestión y estaban con muchas tareas. Sino que me parece que también hay algunas cuestiones que tenemos que empezar a plantear, que tienen que ver con que hay una línea de trabajo nuestra que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le convence, evidentemente. Estamos charlando. ¿Cómo vas a decir eso, Eugenia? Estamos charlando con María Eugenia Otero y Mariela Zerlinga, ambas son integrantes del Consejo Académico de el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González. María. No, yo me quedaba pensando en lo que dice Eugenia sobre dilatar esta aprobación, porque todos los días voy encontrando argumentos que abonan esa idea. En principio, bajo la... Bueno, ahora el argumento, por supuesto, ¿no? Como ustedes lo repitieron desde que empieza el programa, el argumento de la pandemia y de la cuarentena sirve para cualquier tipo de recorte. Entonces, en un primer momento ensayaron esa respuesta, que había que redireccionar los fondos, separando además la educación de salud, por ejemplo, ¿no? Como si nuestro trabajo en educación no aportara enormemente al trabajo en salud que los ministerios tienen que estar llevando adelante. Por otro lado, sí optan por aprobar otras opciones, porque eligen algún tipo de capacitación en ESI que es diferente a la nuestra, que no tiene la duración del nuestro, ni tiene otra trayectoria y otros propósitos, y deciden alargar, por ejemplo, meter en un proceso de revisión un proyecto cuando ya hace 2 meses que debería haber empezado, ¿no? Jugando a, bueno, pasó el cuatrimestre, pasó el año, lo dejamos para el año que viene. Lo que era su propósito desde hace tiempo. Formación Docente tiene como este propósito de revisar y de poder tomar injerencia en los proyectos que ya estaban funcionando. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Nos interesaba saber tu opinión, y bueno, la opinión del bloque Frente de Todos, respecto a este proyecto. Nos parece que en este momento en el que la sociedad está demandando respuestas hacia la pandemia, que está pidiendo que resolvamos la cuestión de los infectados por el coronavirus que pueblan las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que está pidiéndonos ejemplaridad en cuanto a la rendición de cuentas de los actos de gobierno, que está pidiendo un Estado que resuelva la cuestión social, que atienda a las pequeñas y medianas empresas, que resuelva el cierre de comercios que se va a provocar por la pandemia. Todos proyectos que hemos ido presentando en la legislatura a lo largo de este tiempo para justamente tener un Estado, una respuesta ágil, que la legislatura se convoque para plantear un negocio inmobiliario nos parece un contrasentido. Y la verdad es que la legislatura se proponga solo sesionar cuando esto beneficia una agenda tan mezquina como es la venta de tierras para un sector económico que tendrá la suerte de encontrar precios bajos en este momento, porque además no estamos hablando de un momento en el cual el mercado inmobiliario va a pagar una gran suma de dinero por estas tierras, sino más bien momento de depresión de todos los precios. La Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit habitacional, o sea, es decir, personas que necesitan una vivienda digna de 500.000 personas, sumado a la cuestión de los inquilinos. Más de la mitad de los porteños alquilan y se encuentran en una situación muy delicada. Y también tenemos una gran carencia de espacios públicos, de espacios verdes, donde tenemos un tercio de lo que las recomendaciones internacionales demandan como espacios verdes por habitante. Yo creo que va contra el sentido común votar esta ley, estas dos leyes. Es una cuestión, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de si uno entiende lo que está necesitando la sociedad en este momento, las respuestas que está demandando la política. Plantear que la legislatura sesione, con la excepcionalidad que es en una cuarentena, trasladar 60 diputados y diputadas de sus casas, cuando la recomendación de todos es seguir manteniéndonos en nuestras casas. Creer que la legislatura tiene que abrir sus puertas para un negocio inmobiliario que en todo caso puede esperar, porque estamos discutiendo, estamos viendo algo que, un proyecto que hay que discutir en profundidad, que es lamentable que ellos lo hayan presentado un día martes en una comisión de presupuesto para votarlo en dicomisión el viernes, sin un debate profundo, y luego querer llevarnos contra la pared a discutirlo en una sesión. Parece que es un contrasentido llevarse puesto una cantidad de instancias de debate que la comunidad quiere participar. En las audiencias públicas que se han convocado de la legislatura, la inmensa cantidad de vecinos ha planteado que no está de acuerdo con el proyecto de Villa Crespo. Ha planteado que esto profundiza la situación de concentración, de densificación del barrio en un momento en el cual ya el estadio que se instaló se hizo de manera inconsulta, de manera abrupta, de manera irregular, donde las recomendaciones ambientales no han sido escuchadas. Y esto que se está planteando para el día de para habilitar dos torres, para contarle a la gente, construir dos torres en la zona de Villa Crespo, donde Corrientes y Juan B. Justo, donde ya está el estadio de Atlanta instalado y donde ha sido objeto de tantas críticas este estadio, donde los vecinos están en una situación de indefensión frente a una demanda de servicios que el barrio no puede proveer, un nivel de contaminación, contaminación auditiva, contaminación en términos de residuos que no tienen dónde

con pintadas sobre un mural en la puerta del polideportivo del Normal 7 contra los nombres de unas compañeras detenidas desaparecidas que forman parte de los y las 30.000 detenidos desaparecidos del país, y también atentaron contra las baldosas que están en la puerta de la escuela. Esto es en, sobre la avenida Corrientes y Sarmientos, donde queda la escuela y el polideportivo. Y vamos a hablar ahora con Adriana Leiva. Ella es hermana de María Delia Leiva, una de las compañeras detenidas desaparecidas, de cuales también taparon su nombre. ¿Crees, Adriana, que fue aleatorio romper la memoria o fue algo puntual contra los nombres y la memoria de tu hermana y de las compañeras? Este hecho, este acto totalmente repudiable, es claramente para mí un mensaje, un ataque a la memoria, es querer decir basta con la memoria, amedrentar. Lo terrible de esto es con la impunidad, ¿no? Con la impunidad que lo hacen, que lo hicieron. Porque es una zona, sobre todo lo de las baldosas, el colegio está en una, si bien estamos en una cuarentena, en este aislamiento y demás, lamentablemente aislados, es una zona de movimiento, a pesar de, digo, de este contexto que estamos viviendo, ¿no? Es una zona de movimiento y donde siempre hay policías, es más, enfrente de la escuela siempre hay policías. Así que y lo han hecho con total impunidad. Han tenido tiempo de hacer, sobre todo lo de las baldosas. Han tenido tiempo, se han dedicado, lo han hecho con dedicación, con terrible dedicación. Entonces, yo no creo que sea un ataque a nuestras hermanas en particular. Para mí es un ataque a la memoria, es una reivindicación del olvido, es un querer dar un mensaje de dar vuelta a la página. Por eso me parece tan importante que esto sea tomado como un ataque a la memoria, a todos los años que hemos transitado, a toda la lucha, a todas las cosas que se han logrado, con costos terribles para todos, ¿no? Para la sociedad, para las familias, la lucha de las madres, de nuestras madres, como querer borrar todo eso, y no lo van a lograr. Ya no. Entonces, bueno, yo creo eso, que sí es un ataque en general, no es algo específicamente hacia nuestras hermanas, hacia los nombres de nuestras hermanas. Y nunca, nunca van a poder acallar las voces de nuestros 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, siempre presentes, siempre presentes. Vamos a estar hablando acerca de Celia Sánchez, fue una revolucionaria cubana llamada la Flor de la Revolución, y el sábado pasado, el 9 de mayo, se estuvieron cumpliendo 100 años de su natalicio. Hoy es mayo, implacable el hollín más que suave rocío. Y las mieles amargas en olor mañanero, la madera vencida, el techo de dos aguas de tu casa tan fresca. Hoy mismo, ahora, tuviste la entereza de llegarte a este mundo y cambiarlo para bien en mucho. Paradoja. A media luna le ha tocado el sol entero. Su amor a la naturaleza, los paseos y acampadas la prepararon para la dura vida guerrillera. Su padre era el ejemplo, ella su más acabada proyección. Y se adoraban mutuamente. Juntos pusieron la mirada del maestro, amplia y firme, desde tamaña altura. Historia y naturaleza eran en ella dos arterias que corrían juntas. Es una persona con gran tradición patriótica, gran apego a toda la historia de nuestro país, muy contraria a todo el sistema existente de injusticia que había, y totalmente de acuerdo con los objetivos que perseguía. Celia se suma al movimiento nuestro, nosotros estamos en México, y era encargada de recibir, organizar la gente que nos iba a recibir aquí cuando el desembarco. Celia fue la que más nos ayudó. Jugó un papel decisivo en toda nuestra guerra. Desembarco, era del movimiento de Manzanillo, de familia, de tradición, veterana de la guerra independiente. Los antecesores de ella, una mujer muy valiente, muy firme, muy inteligente, para escapar de la persecución. El tema de nosotros la mandamos a venir para protegerla, para que estuviera aquí en la Sierra Maestra. Ella casi era muy difícil en las condiciones de persecución de permanecer en la ciudad. Y ella, los primeros auxilios en abastecimiento, en dinero, información. Y estuvo varias veces hasta que ya vino definitivamente. Entonces Celia hizo suyo el verde olivo y puso la orquídea, que era su vida, en la solapa guerrillera. Verde olivo para su figura espigada cuando la montaña gritó: la tierra es tuya, campesino. Verde olivo para cruzar la isla, siempre a un paso justo de Fidel. El Fidel que ella entendía como nadie. El que con la sola mirada transmitía pensamientos. Y ella era la acción, la mano de su obra. Había algo que era la calidad humana, la preocupación por la gente. ¿Sí? En la guerra, después de la guerra, nunca se le olvidó a nadie. Era la madrina de todos los viejos guerrilleros. ¿Cómo iba a olvidarse si su pecho era ancho, grande y generoso su corazón? ¿Cómo iba a olvidar si de todo tomaba nota en su inseparable libretica? Celia, la de la letra menuda y minuciosa. Celia, la enorme amiga, la del eterno cigarrillo entre los dedos. La Celia de los amigos fieles. Celia para los días difíciles, la que a veces tiene la mirada perdida, pensando, amando, revolución y patria. Las palabras sencillas y correctas que caracterizan una obra de vida, para quien los cubanos significa la más autóctona flor de la revolución. Fue Celia Sánchez Manduley una defensora inclaudicable de los que sí saben querer. Por el bienestar de los niños puso todo su empeño. Hoy el Hogar de Menores sin Amparo Familiar de Santispíritus forma parte de su infinita dedicación junto a la Federación de Mujeres Cubanas. Amantísima realmente de los niños, de la labor social, del reconocimiento de la historia y el papel en cada uno de los momentos que se debe jugar la organización, y también resaltar el papel de todas aquellas y aquellos que contribuyen realmente a que la sociedad avance y que cada día sea más próspera y más sostenible. Te amé, te vi, soñé, me abrí, te hallé, creí todo, seré feliz de repetir la claridad siendo. Mi corazón tiene miedo. Debo lanzarlo al vacío, mi corazón es de rigor. sol. Muchas gracias. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. La retaguardia. En estos días, uno de los juicios que se reanudó es el que tiene que ver con intentar determinar cómo fue el femicidio de Anahí Benítez. ¿Te acordás de esta nenita de zona sur que apareció brutalmente asesinada después de haber sido violada? Una situación penosa, lamentable. Marcos Bazán es una de las personas que llegó imputada a este juicio. No era la única, pero al otro imputado lo sacaron por una teórica insanía. Entonces quedó Marcos Bazán como único imputado. Quienes lo están acompañando desde lo técnico, sus abogados y abogadas, son integrantes de la gremial de abogados y abogadas que han dicho desde el comienzo que se trataba de una causa armada, que Bazán no tiene nada que ver en el femicidio de Anahí Benítez, que es un perejil. Negro, bienvenido a la retaguardia, ¿cómo estás? Hola, querido, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda tu audiencia, y a todo tu equipo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contanos, vamos a ir después a lo que pasó hoy, pero no queremos sacar la mirada sobre el juicio, porque además hoy declaró por videoconferencia justamente el imputado Bazán, prestó declaración indagatoria, no se negó a declarar, sino que prestó declaración. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que la jornada de hoy fue solamente para eso. Bazán ya le había dicho ayer a los jueces y hoy lo ratificó. Les dijo, yo voy a declarar, voy a aceptar preguntas, les di instrucciones a mis abogados, en especial a mí, para que no se peleen ni con los fiscales, ni con los jueces, ni con nadie, y que acepten todas las preguntas que quieran hacerme. Yo voy a... Bueno, explicó cómo es su vida, lo que estaba haciendo, negó, por supuesto, todo tipo de los hechos que se lo acusan. Nosotros ya veníamos de una audiencia de ayer, que para nosotros fue muy contundente, la verdad que una de las audiencias más importantes, porque declaró el perito en perros, el perito nuestro, uh-huh. ¿no? Un tipo, un ex oficial de las Fuerzas Armadas, 30 años de pericia, ¿no? A diferencia del otro que tiene 3 o 4 años. Un tipo que trabajó en catástrofes en todo lugar, varios lugares del mundo, estuvo en los terremotos de Chile, en Haití, en Sudáfrica. Un tipo que ha hecho cursos con la DEA, con el FBI. Un tipo que no es precisamente de izquierda, un tipo que está ligado a la embajada norteamericana. Bueno, ese fue nuestro perito, ¿no? Un tipo que no tiene ninguna afinidad ideológica con claro. nosotros, ¿no? Y que ustedes lo llevaron, perdóname, lo llevaron, es un perito en perros, porque una de las pruebas fundamentales... La única prueba tiene que ver con eso. Tiene que ver con que es teóricamente un perro de la policía. Marcó la casa de Bazán como el lugar donde pudo haber estado Anahí viva o muerta. Ahí va. Uh-huh. Esa es la prueba. ¿Y qué dijo el perito? Entonces el tipo explicó, en un momento yo algunas preguntas traté de ponerme, vi tanta solvencia que bueno, al tipo le pincharon los ojos, lo torturaron, lo despellejaron durante 3 horas y media y la verdad que una solvencia y un conocimiento técnico, lo confrontaron con opiniones científicas, los fiscales, los jueces. El tipo básicamente explicó 3 cosas, de todo su relato explicó 3 cosas. En primer lugar, que él dice, nosotros explica técnicamente y después en términos llanos. El olor no es como dice el perito, el que actuó. El olor no es una huella digital. Todos tenemos un olor propio. El olor está condicionado por la comida, la vestimenta, por distintos lugares, no va a tener el mismo olor un tipo que vive en el sur que en el norte, etcétera. Uh-huh. Bueno, entonces, no hay un, a diferencia de la sangre, que hay un banco de sangre, el ADN o las huellas digitales, no hay un banco de olores, por lo tanto es ya relativo el olor, independientemente de que cada uno tengamos el olor. Entonces eso es relativo, primera cuestión. La segunda cuestión que plantea todo esto entre hora y media es fundamental, ¿no? La segunda cuestión muy importante que plantea el tipo, muy importante, es que él sostiene y da un montón de casos donde actuó, incluso en un momento lo confrontan, el fiscal dice, bueno, hubo un caso en Almería, en España, hace 3 años que pasó esto, y él dice, sí, yo conozco a todos los funcionarios policiales, son amigos míos, yo conozco a esos funcionarios españoles, yo he trabajado con ellos, no es como usted dice este caso, fue así, así, así. No, no, una cosa que vos te quedas pasmado. Bueno, entonces él dice, segunda cuestión, cuando en un cuerpo muerto, las partículas que se desprenden de un cuerpo muerto pueden durar como mucho 12 horas, como mucho. Uh-huh. Y si están al aire libre, si están en un lugar que es abierto, como el caso de la hoguera de Marcos, mucho menos. Porque no es lo mismo una partícula de cuerpo muerto en un laboratorio, en un lugar cerrado y condicionado, que puede durar 8 horas. Ustedes quieren 12, le dijo el fiscal, 12. Pero no pueden durar 24 horas, 48. No existe eso. ¿Por qué? Porque las partículas se deterioran. Entonces, un perro no puede determinar si, ni hablar si en el interín llovió. Dice, si en el interín llovió, olvidarse. No existe eso. No existe. Entonces lo explica, qué sé yo. Lo otro que explica es que tiene que ver con el procedimiento. Él dice, miren, le pregunta el juez, ¿lo conoce el Cambruno? Sí, claro que lo conozco. El Cambruno es un perro respetable, que yo, pero no tiene las autorizaciones. No, a un perro se lo autoriza de esta manera. Con esto, con esto, con esto, con esto, todas las condiciones que tiene que tener un perro para actuar. Y Bruno no tiene ni una de todas esas. Sí. Es un perro que lo llaman y que es bueno, no dudo que es bueno, pero no es un perro autorizado. Y además, cuando se busca un cadáver, se usan 2 perros. Lo otro que explica él, que es algo que extrañísimo, porque hoy volvimos a revisar todo el expediente, es que las pruebas las tiene que haber una cadena de pruebas, de control de pruebas. Esa cadena no se puede romper. Lo que vimos en el caso de Bruno y de Tula, que es el dueño, es que fueron a la casa de Anaí, sacaron un corpiño de Anaí y se lo llevó Tula a su casa. Él dice, eso no existe, ustedes son jueces, fiscales, ¿cómo se va a llevar el dueño del perro, el corpiño de la... Bueno, pero lo pusieron adentro de un frasco, de una... Sí, bueno, pero se lo tiene que llevar el fiscal, el criminalística, la policía, pero no el dueño del perro. ¿Cómo se va el dueño del perro? Claro. ¿No? Entonces fue explicando, dice, no, el código dice otra cosa, y el protocolo de búsqueda, se trajo 2 manuales y trajo 5 hojas de su currículo, que trabajó con la DEA, con la TFK, con la embajada, con los marines norteamericanos, con... Yo traté de hablar el día anterior algo, tiré una cosita de la ideología, el tipo es un reaccionario, un tipo de los gringos, uh-huh. O sea que no es un amigo nuestro. Bueno. Entonces él explicaba cómo al perro, a qué distancia hay que ponerse el perro, uno lo lleva con correa cuando están en campo abierto, cuando hay que buscar algo en campo abierto, porque el perro empieza a correr y se va, y perseguir un perro es un quilombo. Pero en la ciudad, como hicieron en este caso, que llegaron con el corpiño de Anaí, se lo hicieron oler en la puerta y el perro entró con una correa con el tipo, y el perro llega a la hoguera y empieza a ladrar, ese no es el procedimiento. El procedimiento es que dejarlo al perro 4 cuadras antes, hacerlo oler 5 olores distintos, no uno solo, el corpiño de Anaí y 5 olores más, y que el perro decida al perro, no llevarlo con una correa hasta el lugar, ¿no? Sí. Porque lo que están haciendo ahí es inducir al perro, porque está llegando, le están dando caramelo, cosa, la pelotita. Y lo otro que él dice es el perro ladra al objeto, no al cuidador. O sea, cuando llega a la hoguera, el perro tiene que ladrar a la hoguera, no ladrarle al tipo, al dueño, para que le dé la comida, para que le dé la pelotita. Uh-huh. Bueno, explicó con lujo de detalles, con mucho lujo de detalles, explicó cómo los perros, dice, en la mayoría de los casos, el perro no descubre un cadáver. El cadáver lo descubre los pibitos que pasaban, una pareja que estaba tomando mate, un linchera, qué sé yo. Y el perro actúa después. Él dice, yo que hace 30 años que estoy en esto, lo que he aprendido de estos 30 años es que la prueba del perro es un indicio. No hay ninguna causa que pueda condenarse o absolverse a alguien solo con la prueba del perro. Porque es un indicio, es un indicio. Es un simple indicio. No es una prueba efectiva, explicó cómo se hacen las pruebas. Bueno, la verdad es que salimos bastante contentos con el tipo, ¿no? Claro, claro. Ahora viene la instancia de los alegatos la semana próxima, pero ustedes dan como a conocer, y no termino yo de ver si es una estrategia de presión o si es que sienten efectivamente eso, que Bazán va a ser condenado, que está condenado desde antes de que empiece el juicio. ¿Es así? Nosotros entendemos que el tribunal desde el primer día demostró una parcialidad que ni siquiera demostraron los fiscales, ni siquiera demostraron los abogados de la mamá de Anaís. Es decir, la actitud de los tres miembros del tribunal fue la actitud de ser ellos los fiscales. Eso es lo que vemos. Y ahí, que digamos que esté condenado, nosotros se lo hemos dicho a la cara. Muchachos, ustedes con esta manera tienen la sentencia ya escrita y la tienen en el bolsillo. Es decir, a diferencia de otros juicios, donde nuestro adversario, incluso nuestro enemigo, en muchos casos son los fiscales, porque uno pelea contra el fiscal, acá la verdad que el fiscal obviamente no nos regaló nada, nos tiró comisión nuclear, pero es el fiscal, estuvo en su derecho, se mantuvo con corrección, se mantuvo el fiscal y los abogados de la mamá de la niña, hablar, es decir, con un nivel de respeto, de consideración, miren, si la defensa no se opone, yo quiero hacer esto. Los jueces apretaron testigo, amenazaron, hostigaron. A mí me sancionaron 2 o 3 veces. Ayer mismo, me dijeron, doctor, la próxima vez que usted intervenga, nosotros lo vamos a sacar de la sala y nos vamos a separar del juicio. Esto pasó acá. Oral y público. Perpetua para Lo Fiego, perpetua para Marcote, para Scortechini, para Vergara, para Ibarra, para Vallejo, 16 años para Lucio César Nast. Estuvimos hablando hace algunas semanas de él porque le dieron la domiciliaria con la excusa del coronavirus. 22 años para Gianola y para Dubur y 18 años para Fermosel. Esa es, así, a grandes rasgos, con números y nombres, el veredicto que se leyó hoy en la megacausa FESED allí en Rosario. Y como te decíamos, vamos a recibir a Federico Pagliero, él es parte del equipo de abogados y abogadas de la PDH allí en Rosario, y queremos analizar con él esta nueva sentencia en la causa FESED. Bienvenido a Oral y Público, a Radio La Retaguardia, soy Fernando Tevele. ¿Cómo está, Federico? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos y a todas, y bueno, muchas gracias a la radio y gracias por la comunicación. Bueno, veníamos siguiendo, por supuesto, atentamente en este programa que es sobre los juicios específicamente, veníamos siguiendo la causa desde el primer tramo, pero además veníamos siguiendo estas instancias a través de varios testimonios que nos dio en las últimas semanas Gabriela Durruti, parte del equipo que vos compartís de la PDH, a propósito del tema de las domiciliarias, ¿no? De estas penas que yo leí, ¿cuáles son de cumplimiento efectivo en cárcel común? ¿O son todas domiciliarias? No. Lo Fiego, Marcote, ya están detenidos en el marco de la causa FESED-2. Scortechini también. El que está ahora en prisión domiciliaria, que está gozando de eso, es Lucio César Nast, como bien vos nombraste. Vergara sigue en prisión. Y Gianola sí está en prisión domiciliaria. Pero bueno, la verdad que hoy fue muy importante lo que se vivió en la ciudad de Rosario. Bueno, en un primer momento obviamente sentimos, previamente a todo lo que fue el veredicto, un poco la ansiedad y más que nada el sabor amargo de no estar en el tribunal junto a todos los sobrevivientes, los testigos, los familiares, que bueno, que en estas instancias obviamente es un hecho político muy importante, pero lo fue, así mismo lo fue. Fue muy emotivo ver a nuestras compañeras cómo se emocionaban en la transmisión en vivo. Uh-huh. Y además que a pesar de la pandemia se continúen con los juicios, es muy importante. Así que bueno, celebramos el día de hoy. Esta es una victoria más que nada colectiva, porque bueno, esta causa comenzó primero con los testimonios de los sobrevivientes que en la misma prisión, o sea, estando siendo presos políticos, declaraban. Luego en 1984, cuando comienzan a hacer todos los relevamientos, muchos sobrevivientes y abogados, que la verdad que hay que más que nada recordarlos y nombrarlos a todos. Y bueno, es más que nada una victoria colectiva y bueno, estamos muy, muy contentos por eso. Uh-huh. De los que al día de hoy fueron condenados, ¿quiénes no tenían todavía sanciones judiciales? Gianola era el único que no tenía ninguna pena. Uh-huh. Y bueno, fue condenado a 22 años de prisión. Así que bueno, esa era también una de las cosas que estábamos más que nada expectantes, iba a ser la más que nada la condena de Gianola y bueno, muy muy contentos por eso. También varios, por así decirlo, hitos judiciales. Por primera vez en la región, dos violaciones a compañeras se consideraron como delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Que esto viene siendo algo que se viene, hay algunos casos que se viene dando, pero muchos juzgados, muchos jueces los consideran como tortura. Como acá parte de las torturas. Más que nada, exactamente. Uh-huh. Acá, en este caso se diferenció, digamos, el delito de violación como un delito de lesa humanidad, aparte de las torturas, digamos. Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy contentos más que nada por las compañeras que tuvieron que relatar todo el horror que vivieron y bueno, es una gran victoria también para el movimiento más que nada feminista y bueno, para todos y toda la sociedad, porque estos hechos que bueno, que quedan grabados en sentencias, marcan la historia de más que nada las sociedades y bueno, nos parece muy importante. Uh-huh. Yo decía al comienzo que bueno, que el apellido de FECED ha quedado asociado a esta causa por la cuestión judicial de que las causas tienen un nombre y en general ese nombre o es un imputado o es uno de los querellantes, en general es uno de los imputados, ¿no? Y contaba un poco la historia de FECED y de cómo fraguó su muerte y después pudo empezar a ser juzgado, por lo menos, ¿no? Sí, sí, un personaje nefasto en la historia de bueno, de nuestra región, gendarme, después fue jefe de la policía y bueno, más que nada a los que hoy fueron juzgados eran la llamada patota de FECED. Bueno, operaban en el servicio de informaciones de uh-huh. la ciudad de Rosario, en pleno centro, a dos cuadras de los tribunales federales, donde todos los miércoles íbamos a las audiencias, así que bueno, muy muy emotivo todo. Bien, te agradecemos, Federico, este contacto con la Retaguardia. Muchísimas gracias y felicitaciones por el laburo hecho. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y seguimos en contacto. Saludos. Hemos charlado con Federico Pagliaro, él es parte del equipo que ha llevado adelante una de las querellas, que es la querella de la APDH. Él nos contaba, Federico Pagliaro, esta modalidad, digamos, a distancia, que implicó que algunas de las partes estuvieran allí, pero obviamente no todo el equipo de trabajo ni todas las personas que hubieran querido estar ni adentro ni afuera, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta eso, que cuando se da la lectura de un veredicto, en general hay un acto político afuera, hay una manifestación, no toda la gente puede ingresar a la sala, mucha gente se queda afuera. Yo pienso en que estamos próximos a la lectura del veredicto en la megacausa ESMA, una más, y ahí siempre se junta un montonazo de gente en las puertas de Comodoro Py para poder ver lo que está pasando allí. Y bueno, vamos a ver cómo se organiza, ¿no? Eso cuando regrese el juicio, que está pronto a finalizar.

just what you are. You can be what you want if you are what you are. And there's a lucky man. Oh yeah, a lucky man. And that's a lucky, a lucky, a lucky man. A lucky, a lucky, a lucky man. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.